La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook, Defensor del Pueblo de la Nación, y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a comunicarnos con Daniela Roger, que es becaria postdoctoral del CONICET en el CIUT, es el Centro de Investigaciones. También ella es arquitecta, se ha hecho un doctorado en urbanismo, es de la ciudad de La Plata, y han elaborado, junto a un grupo de trabajo, un registro de las inundaciones en la región desde el año 1911 para ver cómo se puede solucionar la problemática de las inundaciones, sobre todo después de lo que fue la gran inundación que afectó a la ciudad de La Plata. Por eso quiero que nos cuentes el trabajo que hacen ellos, el trabajo que hacen junto al CONICET, por supuesto, y, por supuesto, cuáles fueron algunas de las conclusiones de este trabajo. ¿Cómo te va, Daniela? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, el trabajo es un trabajo que surgió en el marco de un proyecto de investigación orientado, que es uno de los proyectos que surgieron en asociación de la Universidad Nacional de La Plata con CONICET, post-inundación del 2013. Son proyectos que la característica principal es que son multidisciplinares, o sea que en el que yo participé, que participamos dentro del Centro de Investigaciones Urbanas, se trabajaron 10 facultades, trabajaron desde informática, ciencias naturales. Nosotros somos el componente, uno de los componentes dentro de la Facultad de Arquitectura. Y este proyecto, nosotros particularmente trabajamos en determinar cuáles son las condiciones de riesgo de inundación en La Plata. O sea, cuáles son las problemáticas o cuáles son las causas que hacen que seamos un territorio que tenga riesgo de inundación, más allá de lo extraordinaria que fue la precipitación de 2013, ¿no? Sí, sí. Trabajamos en la vulnerabilidad, digamos. ¿Qué condiciones hacen que este territorio sea vulnerable? Que suframos periódicamente de inundaciones. Y bueno, dentro de este proyecto de investigación, que duró entre 2014 y 2016, un subequipo de trabajo formado por mí, por Juanipas Ressel, por Estefanía Jauregui, María Berza, dirigidos por también trabajó Augusto Ábalos, Natalia Amor, dirigidos por Juan Etulain y Isabel López, que es la directora del proyecto Marco. Trabajamos en tratar de relevar cuál es la percepción social de la población respecto del riesgo, respecto de las inundaciones. O sea, es un trabajo que en general la percepción del riesgo, lo que la gente percibe como inundación, qué relevan de una inundación, se trabaja, esos estudios en general son en poblaciones acotadas, porque se trabaja sobre lo que cada uno con su sistema de, digamos, con su conocimiento, su sistema de valores, ve sobre las cosas, ¿no? Entonces se trabaja siempre con poblaciones pequeñas. Nosotros dijimos, ¿cómo lo trabajamos a nivel región? La Plata, Berisso y Ensenada. ¿Cómo se percibe el riesgo de inundación? Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no trabajamos con artículos periodísticos? Porque las personas se comunican al diario normalmente, y el diario releva qué zonas se inundaron de los tres partidos de la región. Trabajamos con el diario El Día, porque es el diario que tiene mayor antigüedad en la región y que del cual nosotros ya contábamos con un registro de inundaciones desde el año 1911 a 1998, que era un registro que había hecho Isabel López, nuestra directora en hemeroteca, y nosotros trabajamos desde 1999 hasta 2014 continuando ese registro. Con eso armamos un protocolo de ¿qué queríamos saber de los artículos periodísticos? O sea, buscamos todos artículos periodísticos que hubiera todo tipo de eventos meteorológicos, sudestadas, tormentas, precipitaciones en la región que ocasionaban inundaciones. Entonces, con eso analizamos más de 3.800 artículos desde esos años, desde 1999 a 2014, y observamos qué tipo de evento era, una lluvia, una precipitación o una sudestada. qué zonas quedan afectadas, si había, qué tipo de afectación había, de elementos materiales, evacuados, víctimas humanas. Bueno, fuimos viendo todos los efectos de cada uno de los eventos y bueno, lo fuimos registrando y después hicimos procesamientos que nos permitieron, determinamos algunos años críticos, fueron el 2002, el 2006 y 2008, que fueron años que hubo precipitaciones de gran magnitud, además de 2013, y vimos que qué zonas se inundaban en cada una de los años esos y de las precipitaciones que hubo. Pudimos ver cuáles son las zonas que más se inundan, siempre hablando todo desde los registros de los artículos periodísticos, sí, el sesgo que puede tener esa información, ¿no? Las zonas que más inundan, me decías. Sí, las zonas, uh-huh. Digamos, las localidades, uh-huh. las localidades y los partidos. Respecto de la que relevan los artículos periodísticos, que en este caso a nosotros nos dio que son el Casco de la Plata, Villa Elvira y Los Hornos, es donde nosotros registramos más puntos afectados. Dentro de tu trabajo y pasando ya a una evaluación más específica, vos sos arquitecta. Sí. ¿Y crees que está mal planificado el crecimiento de la ciudad de La Plata, una ciudad que además es famosa por haber sido planificada para crearse, ¿no?, de su creación? Sí. Después, ese desarrollo de 1911, se puede decir a 20 años de creada, en adelante, ¿crees que fue afectando también esto, el tema de un mal de desarrollo urbanístico de la ciudad? Sí, seguramente, digamos, siempre queda una idea, hay una idea en todos los platenses, por lo menos, y también posiblemente quien lo vea desde afuera, que La Plata sea una ciudad planificada desde cero, es como que da cierta garantía de planificación, y en realidad no es así. La Plata se planificó desde cero y fue una ciudad revolucionaria en su momento, una ciudad modelo, como todos sabemos, sí. Pero después las políticas, el crecimiento urbano no fue acompañado por planes de ordenamiento territorial que configuran los patrones de crecimiento de la ciudad. Una consulta, Daniela. Todo el tema de la inundación de la provincia de Buenos Aires, ¿no? El tema del escurrimiento de las aguas de la provincia de Buenos Aires, que es un problema que viene de años, ¿afecta también a esta zona de La Plata? ¿Si el agua viene para ese lado cuando va escurriendo o crees que es más para el lado de la bahía San Borombón? En realidad, los arroyos que afectan a todas estas zonas que te estaba diciendo son vertiente Río de la Plata. Nosotros hicimos el análisis sobre zonas urbanas. Sí. Así que esto es todo la cuenca del Río de la Plata. El Río de la Plata, no la cuenca que viene del Río Salado, vendría a ser. Claro, la cuenca que va hacia el río. Después está en la zona de lo que es Abasto y un poco más, por la ruta 2, por ahí es donde es la divisoria de aguas con la cuenca de San Borombón. Claro. O sea, ahí las aguas desde ahí van para la cuenca de San Borombón. Claro. Esto perfecto. Nosotros trabajamos todo la vertiente de Río de la Plata. El tema, por supuesto, de la subestada también y del crecimiento de las ciudades alrededor, ¿no? Como las ciudades vecinas, como Quilmes, Berazategui, Varela, incluso la ciudad de Buenos Aires y las obras, ¿también pueden influir en La Plata? Es decir, esa defensa que hacen las otras ciudades para que no se inunden. Y en realidad todo tiene influencia, no es que nosotros no estudiamos específicamente aspectos hidráulicos, pero lo que sí te puedo decir es que cuando uno altera, hace cualquier obra, cualquier tipo de intervención en una cuenca hidrográfica, hay una alteración. Claro. Eso es así, porque no es que el arroyo funciona como el arroyo, como un curso de agua, digamos, todo es una cuenca hidrográfica, es una gran área. En la cuenca del Arroyo del Gato, por ejemplo, son 12.400 hectáreas. Todo eso va a una, es toda una superficie que drena en un único arroyo, que termina drenando en el curso principal. Cada acción, un invernadero bajo cubierta, un invernadero, una construcción, todo eso es una superficie que se impermeabiliza, superficie que se vuelve impermeable, o sea que todo tiene afectación sobre una cuenca. Claro. Por eso es un equilibrio muy delicado el que se produce entre el medio natural y el medio construido. Perfecto. De la investigación ahora, ¿cómo sigue el trabajo? Después que usted ya ha hecho en este trabajo de investigación, ¿cómo se sigue ahora la investigación? Bueno, nosotros ahora estamos trabajando, por un lado, en llegar a hacer los registros de artículos periodísticos hasta la actualidad. Ahora estamos completando, porque ese trabajo nosotros le tuvimos que dar un corte en 2014, porque, bueno, para poder hacerle un corte en el momento del proyecto. Y ahora lo estamos continuando hasta la actualidad con los registros actuales. Eso por un lado. Por otro lado, seguimos haciendo procesamientos, porque nos quedan muchas cosas por hacer. De saber de estos, de los porcentajes, de por qué algunas zonas que nosotros sabemos que se inundan por conocimiento y por otros temas de investigación que muchos de nuestro equipo trabajan, como Derecho a la Ciudad, trabajan en el sistema de villas de asentamiento, sabemos que se inundan pero no aparecen en las noticias. Entendemos que esto también tiene que ver con las muchas personas, que las personas que tienen menos recursos tienen otras preocupaciones a la hora de una inundación. Por ahí nos están comunicando con el diario. Los medios de comunicación no llegan quizás también ahí a cubrirlo, ¿no? La idea no se llega tan ahí, salvo que sea algo catastrófico. Y por un lado eso, y por otro lado estamos trabajando en una app, empezamos a trabajar en una app, esa es nuestra idea. Nuestra finalidad es hacer una aplicación donde la gente pueda colaborar. Claro, que sea colaborativa y que podamos todos no solamente mapear una inundación en el caso de que sea una cercana donde estemos inunde, sino también conocer información de ese sector, donde estoy parado, qué está pasando acá, este lugar es inundable. Que bueno, relacionarlo con nuestra base de datos, cuántas inundaciones hubo acá, que sea un sistema de donde uno pueda colaborar y mapear, pero también donde uno pueda tener la información disponible respecto de otras inundaciones. Perfecto. Te agradecemos mucho, Daniela Roger, entonces becaria del CONICET en el CIUT. Muchas gracias por la información y por la explicación, ¿no? Gracias. Bueno, chao, muchas gracias. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.